Jesús fue un impostor, se merece un Oscar. Engañó a todo el mundo sin distinguir religión. Si Jesús fue un impostor, se merece un Oscar. 20 siglos pasaron y su fama crece cada día más. Determina el curso de la historia, su nombre está en cada libro de historia. Nadie con más influencia que él, ningún libro más vendido que su palabra, ninguno tan amado y repudiado a la vez. Nadie más grande que él. Se merece un Oscar por amar con pasión. Se merece un Oscar por amar sin razón. Nadie nunca pudo llegar tan lejos como él. Se merece un Oscar por vencer el dolor. Se merece un Oscar por vencer el terror. Partió en dos la historia del mundo. Se merece un Oscar. Terminó el curso de la historia, su nombre está en cada libro de historia. Nadie con más influencia que él, ningún libro más vendido que su palabra, ninguno tan amado y repudiado a la vez. Nadie más grande que él. Se merece un Oscar por amar con pasión. Se merece un Oscar por amar sin razón. Nadie nunca pudo llegar tan lejos como él. Se merece un Oscar por vencer el dolor. Se merece un Oscar por vencer el terror. Partió en dos la historia del mundo. La fama de César y Nerón se esfumó ante él. Toda la historia se vuelve incompleta sin él. La muerte no le pudo retener. Se merece un Oscar. Se merece un Oscar por amar con pasión. Se merece un Oscar por amar sin razón. Nadie nunca pudo llegar tan lejos. Se merece un Oscar por amar con pasión. Se merece un Oscar por amar sin razón. Nadie nunca pudo llegar tan lejos como él. Se merece un Oscar por vencer el dolor. Se merece un Oscar por vencer el terror. Partió en dos la historia del mundo. Se merece un Oscar. Se merece un Oscar.